Continuamos y en este momento ya estamos en contacto con Damián Repeto, quien es el secretario de prensa de ADU, el gremio docente que convocó para este viernes a un paro. ¿Cómo se está desarrollando? Buen día, gracias por atendernos, Damián. Contanos. Hola, buenos días, gracias por llamar. Por las informaciones que tenemos, hay un alto acatamiento por parte de la docencia universitaria, tanto en las sedes de Santa Rosa como de Pico, debido al malestar general por el deterioro de nuestros salarios, ¿no? Una situación que no es exclusiva de la docencia universitaria, sino que se comparte con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país. Exactamente, ¿cuál es la situación de un docente universitario? La situación, se firmó a principios de año, en marzo, un acuerdo paritario que fue totalmente pasado por arriba, por decirlo de algún modo, por los índices inflacionarios que se vivieron en estos primeros meses. Y si hacemos una estimación comparativa respecto de los años previos, estamos teniendo entre marzo de 2020 y marzo de 2022, si hacemos esa pequeña comparación, una pérdida de más o menos el 20%, sobre todo, ¿no?, para las categorías más bajas de la carrera universitaria, que son la mayoría de los docentes, es decir, aquellos que trabajan, entre comillas, pocas horas, digamos, que tienen los cargos más bajos en el escalafón universitario. Damián, hubo elecciones hace poco. ¿Cuentan con el apoyo y con el entendimiento del rector ALPA? La situación con el rector ALPA es compleja porque es él quien tiene la llave para reabrir las paritarias. El reclamo fundamental de este paro es que se reabra la mesa paritaria. Y es él quien tiene la llave porque, como rector de la Universidad Nacional de La Pampa, él se tomó licencia para continuar en su cargo a nivel nacional como secretario de Políticas Universitarias. Sí. Y es la Secretaría de Políticas Universitarias la que tiene la llave para abrir las paritarias. En las últimas horas de ayer recibimos la información de que para el 24 de mayo se convoca a una reunión paritaria. Digamos, la lucha ha tenido ese triunfo, digamos, inicial, y no solo eso, sino que las otras federaciones universitarias, ADU La Pampa está nucleada dentro de CONADU Histórica, pero hay otras federaciones universitarias, la más importante de ellas es CONADU, que en principio no habían apoyado el plan de lucha, no habían hecho el llamamiento a paritarias que viene haciendo desde hace un tiempo CONADU Histórica, y ayer salieron a pedir la reapertura de paritarias, en momento en que el propio Ministerio de Educación convocaba para el 24 de mayo próximo. A ver, me están tomando el pelo, dijeron ustedes, claro. Sí, es una situación que es muy común, que siempre se hace, en cualquier tipo de negociación, ¿no? No es exclusiva de la docencia, sino que también pasa en otros rubros donde se llama a las paritarias momentos antes de que se lleve adelante la medida de fuerza, para de alguna manera tratar de desarticular, pero más del 95% de los docentes votaron que la medida de fuerza se mantenga. Digamos, no se levantó el paro el día de hoy, el nivel de adhesión tanto acá en la Universidad Nacional de La Pampa como en otras universidades del país es enorme. Bien, ¿hasta cuándo se mantiene la medida? La medida es solo por este viernes y queda abierto el martes que viene, 17, hay un nuevo plenario de secretarías generales de CONADU Histórica y ahí se evaluará de qué manera continúa el plan de lucha. Si hay efectivamente una propuesta seria por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias o si debemos profundizar las medidas de fuerza. Te hago otra pregunta, por si sabes, no corresponde exactamente a la cuestión de los docentes, pero digamos, la universidad tiene un gran conglomerado de gente y así como están los docentes, también están los no docentes. ¿Los no docentes tienen algún reclamo? ¿Los están acompañando en este? ¿Adhirieron de alguna manera? Mira, no, la banco por caminos muy separados. No tengo información de que tengan algún tipo de reclamos los no docentes a nivel nacional, porque al parecer ellos han firmado algún otro tipo de acuerdo que no. Bien. Que en principio no sabría decirte. Por lo menos acá en la Universidad Nacional de La Pampa y en la información que tenemos nosotros, no hay ningún reclamo inminente, por lo menos por parte de los no docentes. Quizá ahora que se convocó a los docentes a la mesa paritaria para el 24 de mayo, los no docentes quizá hagan algún tipo de reclamo, pero eso es una especulación, no tengo una certeza al respecto. Perfecto, hay que esperar entonces. Hay que esperar. Damián, yo te agradezco muchísimo el tiempo, explicarnos cuál es el meollo del asunto, y quiero poner el micrófono a disposición tuya para lo que quieras agregar, para lo que quieras informar, ya sea a la comunidad educativa, a la comunidad en general. Por favor, el micrófono a tu disposición, lo que quieras decir. Quiero en general concientizar, digamos, a la docencia universitaria que la lucha es la herramienta más importante que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para que nuestros derechos sean respetados y para conquistar aquellos que todavía no hemos logrado poner en vigencia. Correcto. Damián, muchísimas gracias y hasta la próxima. Quédate, por supuesto, con el teléfono de nuestra producción, así nos mantenemos al tanto y cuando necesiten difundir algo, ya nos tenés entre tus contactos. Gracias, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.